La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta El Espanto del Palo de Zumbo, de la serie Leyendas y Espantos, narrado por Don Jorge Vallecilla. En este relato, Don Jorge narra la historia del espanto que vio su abuelo justo antes de morir. Sí, aquí, sí, en la familia ocurrió ese detalle. Resulta que mi abuelo, él era un hombre que él no creía en eso. Y mi abuela le decía que pusiera mucho cuidado, que mirara que a Julano, que a Perencejo, el famoso muerto, el famoso espanto, los había privado. Y él le decía a mi abuela que nada, que eso era cuento, que no sé qué. Resulta que una madrugada, él tenía por costumbre salir a orinar hacia la orilla de Cauquita, que él había sembrado un palo de zumbo. El zumbo es el mate donde sacan para hacer los para empacar el majablanco. Resulta que al frentecito había una palma. Entonces él fue allá a la orilla, pues el río, ahí a orinar. Y cuando se le apareció el Julano, pero él no le dio la espalda, sino que él se fue de para atrás. Y mi abuela siempre tenía la precaución de salir a la puerta con esa velita encendida, porque en ese tiempo no existía la luz eléctrica todavía aquí en el barrio. Entonces cuando lo vio que él venía como azarado, entonces ella alzó la vela y ella dice que ella percibió así como un zancudero. Y cuando el abuelo llegó a la puerta del cuarto, ahí cayó privado. Y frío, y frío, y frío, y a los 15 días murió. El frío, el muerto siempre lo alcanzó a afectar, porque, y con ser que no le da la espalda, si le da la espalda, pues inmediatamente lo mata. Y entonces mi abuela le preguntó que había visto, que no, que un bulto negro, que más o menos a 60, 80 centímetros de la tierra, y negro, y un zancudero, y que una fuerza lo más de maluca, pues, y entonces él, ahí sí creyó. Pero ¿qué pasó? Que ese frío y esa fuerza lo mató. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali 2015.